Uarte en Onda, 107.0. Efectivamente, 107.0 en una mañana de viernes que ya sabes, te prometemos 4 horas de radio desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese tiempo puedes contactar con nosotros, faltaría más, en el 976-463792. Tenemos un concurso en el que te regalamos dos películas originales, una española y otra no española, pero aún así, bueno, pues una propuesta de ocio, ¿no? Para alguna tarde de domingo o cuando te salga de las narices, poder ver un par de películas originales que te damos aquí, siempre y cuando nos llames al referido número y nos digas a qué personaje de además ardiente actualidad pertenecen estas declaraciones. Mira lo preocupado que yo voy al juego. ¡Un segundo! ¿Dónde está la televisión española? Cuidado. Mira, voy a recordar para la querida televisión española a mi amigo Joaquín Prat. ¡A jugar! ¿Qué te atrapo? Leche. Señores jueces del Supremo, empezando por su presidente, sois unos frívolos, sois irresponsables, sois unos caraduras y unos desvergonzados. Y además no tenéis sensibilidad ninguna, hacéis sufrir lo indecible y no tenéis ni conciencia ni corazón. Sois auténticos alimañas. Bueno, 976-46-37-92, ¿eh? ¿Cómo se despachó a gusto? Os recordaremos en esta agenda cultural cosas como las que nos afectan directamente aquí en Cuarte de Huerva. Enseguida nos iremos con los garitos zaragozanos. Antes déjame que te anuncie, lo trataremos en unos minutos, pero que hoy volvemos a tener ratoncito de biblioteca. Quien no lo sepa, bueno, pues que se entere que esto es una actividad de animación a la lectura que abarca dos franjas de edad, los niños de 3 a 6 años y los chavales de 7 a 12. Bueno, pues todos ellos se juntarán respectivamente de 6 a 7 esta tarde y los mayores de 5 y 6 años de 7 a 8 en el auditorio, en el Cuarte Forum, en la sala multiusos del auditorio de Cuarte de Huerva. Los pequeños, repito, de 6 a 7 y los más mayores de 7 a 8. Hoy no puede ser de otra manera, llega el carnaval a Cuarte de Huerva. Lo aprenderán los niños y lo harán seguro que con una sonrisa. Actividad de animación a la lectura, estamos encantados de que exista esto y que además funcione también, porque nos dicen desde la organización, Lucía, que ahora se encarga de este tema, que la cosa va que arde, que estamos muchos niños en Cuarte de Huerva y que es una actividad muy demandada por los padres. Bueno, vamos ya, eso sí, a los conciertos que tenemos, que ya os adelanto, son muchos y son muy variados. Tenemos desde flamenco hasta pop, pasando por electrónica. Todo esto lo intentaremos desgranar en esta agenda, empezando por el flamenco. Festival Flamenco Zaragoza 2011, que ya sabéis está en marcha desde hace algún tiempo, pues nos trae hoy a dos cantaores de primer nivel, Arcángel y David Palomar. Estarán en la cita con la multiusos del auditorio de Zaragoza y esa ambientación fantástica que ponen desde la organización a partir de las 10 de esta misma noche a un precio de 25 euros. Entradas disponibles en la CAI y también en el establecimiento de discos FNAC. Abono cuesta 80 euros, aunque yo creo que ya empieza a no resultar rentable. Contigo, sentenciado estoy a muerte. Si me ven hablar contigo, ya pueden los matadores. ha prevenido cuchilla. Sentenciado estoy a muerte si me ven hablar contigo. Fantástico, no la pongo entera porque tiene un final abrupto. José Meneses y este Sentenciado Estoy a Muerte, bueno, una auténtica delicia con una guitarra y la voz, las cosas que se pueden hacer. Hoy en la Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Nos vamos a la calle Sevilla de la misma ciudad, concretamente al sitio Algarito La Ley Seca. Estamos escuchando al grupo Perdidos, que junto con el grupo Última Experiencia serán los protagonistas de hoy en La Ley Seca, a partir de las 10 de la noche y por un precio de 5 euros. Última Experiencia es una banda madrileña, bueno, pues que hunde sus raíces, nos dicen, en el sentido más amplio del término rock de las décadas 60 y 70. La pinta la tienen buena. En cambio, los que estamos escuchando son un grupo zaragozano de nombre Perdidos y con una página web www.perdidos.com. Presentarán temas de su nuevo disco, del cual hemos extraído este tema que le da nombre a todo el álbum. Sigo buscando Perdidos. Paso el tiempo intentando no pensar en pasado. Imagino tantas cosas olvidadas que mi almohada se resiente de ser agua. Cada vez que doy un paso, mi cabeza me va dando guerra, aunque no lo entienda. Quizá mañana llegue la calma. Contéstame sin más palabras. Contéstame como si nada. No puedo más. Quizá tu almohada esté más seca que la mía. ¿Qué estoy buscando? Sigo buscando las huellas que se borraron en un día de lluvia, en un día de lluvia, en la última noche. Na na na na. Esta es la propuesta de Perdidos, que con su disco Sigo Buscando serán hoy protagonistas en la calle Sevilla, como os decía, en el concierto que hay hoy a partir de las 10, programado en este garito, en la Ley Seca. Bueno, nos vamos ahora con una propuesta que yo creo bien interesante. Se llaman The Stream Bones y también están acompañados por los Skew Cree, un grupo este último al que no conozco. Pero en cambio a los Stream Bones sí que os los voy a presentar si no tenéis el gusto de conocerlos. Bueno, pues es una pareja que solo necesitan enchufar las guitarras acústicas y cantar, ¿no? Un micrófono. Y ellos se han especializado en el jazz antiguo de los años 20 y 30, en ragtime, en blues y en jazz antiguo, como de muestra esta canción. Pues esto que suena tan antiguo está hecho hace 4 días, como aquel que dice. The Stream Bones, acompañados por Skew Cree, estarán tocando hoy en el Desafinado Café, en la calle San Antonio María Claret de Zaragoza, a partir de las 8 de la tarde y con entrada libre. Young Billy Tell away, he couldn't stand his loneliness. Now a rope stand his way. Another day and fall in the town. In bed since 10 years ago, a bunch of kids play around with their newest toy, the one they found in the park, the head of Billy Boy. Ese sonido antiguo lo han intentado emular en las grabaciones. Los Stream Bones, una propuesta yo creo interesante, esta noche en el Desafinado Café de Zaragoza. Nos vamos al blues. Escuchamos es Eric Clapton, pero los protagonistas de esta noticia son los Belzeblues. Uno de los grupos más reconocidos en la escena musical de nuestra comunidad. Desde su formación, hace ya casi 10 años, han participado en multitud de eventos con su propuesta basada en la revisión de toda una serie de clásicos indispensables del blues. Versionan a gente como B.B. King, Eric Clapton, Willie Dixon, Albert King, Muddy Waters, etcétera, etcétera. Bueno, no todo el mundo. Los que estaban ahí por lo menos sí que entendían el blues. Café Deluxe en la Plaza del Pilar a partir de las 11 de la noche y con entrada libre los Belzeblues. You take the little baby that's laying in the cradle. He can't get that milk bottle fast enough. He go to kicking and crying and going on tearing up the little baby bed. He got the blues. Can you dig it? You take this girl that's got this mane squeezed. That's her boyfriend, that is, you know. And he just bought a brand new GTO. You know she wanna be with him every time he cranks it up and go around the corner to the soda fountain. This is why she wanna go and show it off where all the guys and gals be. You know what I mean? And she get ready to go out this particular night, and her mother said, "Daughter, you was just out last night. You can't go out tonight. That's too many nights in a row." She go in the room and fasten the door and won't answer the phone, won't eat, won't talk to nobody. She got the blues. That's what's wrong with her. Some people call them the Reds, the Pinks. When you get through, it's the old-fashioned country blues. That's right. Now you see my main squeeze in 10 long weeks today. You know I got the blues. Can you dig it? Saca el sonido a su guitarra, ¿eh? Eric Clapton, uno de los más grandes y un bueno, pues reconocido músico también de blues que le encanta. Lamento hacer esta mezcla, pero es que ahora viene su arma. Ya sabéis, el antiguo proyecto Elefantes, ¿no? Si no me equivoco, su arma estará ofreciendo un concierto acústico hoy en el Teatro del Mercado, en la Plaza Santo Domingo de Zaragoza, a partir de las 9 de la noche y por un precio de 13 euros. Entradas disponibles en cajeros de la CAI y www.cai.es. Nos presenta su último disco llamado El Poder de lo Frágil en formato acústico, donde desnuda las canciones una a una, buscando así únicamente la esencia. Este último trabajo ha sido muy bien recibido por público y crítica y en su directo le acompaña su guitarrista Ricky Frutzmann. Paro de buscar, llevo un sabor amargo en el paladar y mis ojos siguen rojos. Tanto llorar, Virgen de Guadalupe, cuida de mí, Virgen de Guadalupe, toma mis manos y acércame a ti, Virgen de Guadalupe, dame tu amor, que mis pasos se han perdido. Bueno, cantándole a la Virgen de Guadalupe, su arma, protagonistas hoy en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Bueno, menuda programación la que nos promete la Florida 135, esta discoteca que está en Fraga y que, bueno, nos guste o no la música electrónica, hay que rendir, sin duda hay que dar una palmada en la espalda a los programadores porque traen lo mejor de toda Europa en cuanto a techno. Hoy South Central no los conozco, John Lord Fonda tampoco y Vitalik, este sí que lo conozco. Resuena de alguna Monegros Desert Festival los temazos de Vitalik en las orejas. En la Florida 135, que está en Fraga, desde las 11:30 de la noche, a un precio de 15 euros para ver todo este menú que te he nombrado. South Central, John Lord Fonda, y este último al que escuchamos, Vitalik. Shining down on me. Bueno, pues esto es lo que tendremos en la Florida 135, como ya os decía, un auténtico plato fuerte Vitalik mañana. Eso sí, los conciertos a los que nos referimos ahora son para mañana, incluyendo este de la Florida 135. También mañana Dani Martín en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, ya sabéis, en el entorno de la Romareda, a partir de las 9:30 y por un precio que oscila entre los 22 y los 24 euros. Las entradas anticipadas están a la venta en la red de cajeros de Ibercaja. Dani Martín, la propuesta para mañana. También mañana sábado, Maika Makovsky. Uno de los nombres clave en la música actual que desembarcará mañana en la Sala López en la calle Sixto Celorrio de Zaragoza. Maika Makovsky, plato fuerte, estará acompañada de Stream Bones. ¿Recuerdas ese grupo que te decíamos que toca hoy en otro recinto zaragozano, concretamente en el Desafinado Café? Bueno, pues los Stream Bones, este grupo de jazz viejuno, por entendernos, que hemos escuchado antes, estará acompañando a Maika Makovsky, o Maika Makovsky estará acompañando a The Stream Bones. A partir de las 9:30 mañana, por un precio yo creo que muy ajustado, 10 euros anticipada en www.ticketmaster.com, eso sí, 3 más si vas a la taquilla de la López. De esta calaña la que habrá mañana en la Sala López, Maika Makovsky de Stream Bones. Bien, con esto también te recordamos, aunque sea un poquito caótico, pero volvemos a hoy. Aquí en Cuarte de Huerva va a haber a partir de las 11 de la noche una discomóvil. Ya sabes, el horario habitual suele ser desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Rogamos, eso sí, que las instalaciones queden bien, más que nada porque el domingo tenemos otra nueva sesión de cine infantil. En esta ocasión, La Niñera Mágica y el Big Bang. El domingo, a partir de las 11:30 y con entrada gratuita. Érase una vez, no hace mucho tiempo, en una tierra no muy lejana, una familia llamada Green llevaba una vida perfecta. Hasta el día en que llegaron sus primos para quedarse. ¿Dónde estamos? Estamos en el país de la caca. ¿Caca de perro, de vaca, de cabra? ¡No! ¡Quiero volver a casa! Ahora... ¡No pueden quedarse! ¡Son unos groseros! Con las dos familias en guerra, las cosas se pondrán muy feas. ¿A quién necesitan es a la señorita McPhee? Dicen que habéis sido malos. Ella ha vuelto. Si ha venido a cuidar a alguien, no es a nosotros. Y ha tomado las riendas. A falta de camas, Norman compartirá la suya con Cyril. Antes con una cabra. Y yo prefiero con un elefante. Entiendo. A patas. tengo topezón. Bueno, pues recuerda, esto que escuchamos se proyectará en pantalla gigante y con entrada gratuita el domingo, este mismo domingo, a partir de las 11:30. Un plan perfecto para llevar a los chavales. Si tienes hijos adolescentes, un plan perfecto el de la discomóvil de esta noche. Más que nada porque no cogemos el coche, no nos tenemos que ir a Zaragoza con todo lo que ello implica de gasto, de riesgo y de alguna tentación que otra. Bueno, pues nos quedamos aquí en Cuarte de Huerva y tenemos nuestras, yo creo, necesidades cubiertas. Eso sí, te recordamos que el sábado el partido del Zaragoza lo transmite La Sexta, así que no habrá proyección como es habitual en el auditorio. El sábado, recuerda, el partido en abierto en La Sexta. De eso hablaremos en nuestro espacio deportivo, aparte del cuarto industrial. Si todo va bien, contaremos con el entrenador de Escalerillas, al que me gustaría preguntarle de dónde viene el nombre del club, entre otras cosas. Utilízanos 976-46-3792 si quieres preguntarle algo a alguno de nuestros invitados. Mientras tanto, yo te voy recordando que hoy tenemos, ya lo sabes, ratoncito de biblioteca. Para peques de 3 a 6 años, bueno, pues Rodolfo nos invita a celebrar el carnaval y nos invita a todos al auditorio de Cuarte de Huerva. Para ello, bueno, pues va a proponer un cuento lleno de disfraces y de sorpresas. Además, promete Rodolfo ayudar a disfrazar a los chavales para ir haciendo ya más ambientillo de carnaval. De 3 y 4 años, en esa edad, a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal. En cambio, para los mayores, de 7 a 12 años, la cita es una hora más tarde, de 7 a 8, en el mismo escenario. Y Rodolfo nos dice que va a ayudar a estos chavales más mayores a preparar una máscara para carnaval. La fiesta que solían llevar al escenario los Fabulosos Cadillacs con esta canción ambientada en el carnaval. Volvemos a recordar nuestro concurso, son las 11:35, estás en la radio pública de Cuarte de Huerva. ¿Quién es este? Por dos pelis originales. Mira lo preocupado que yo voy al juego. ¡Un segundo! ¿Dónde está la televisión española? Mira, voy a recordar para la querida televisión española a mi amigo Joaquín Prat. ¡A jugar! ¿Qué te atrapo? Leche. Señores jueces del Supremo, empezando por su presidente, sois unos frívolos, sois irresponsables, sois unos caraduras y unos desvergonzados. Y además no tenéis sensibilidad ninguna, hacéis sufrir lo indecible y no tenéis ni conciencia ni corazón. Sois auténticos alimañas. 976-46-37-92. Ay, que me muero. Directo, madre mía. 36 sobre las 11, nos vamos a la música cubana en nuestro capítulo de efemérides musicales. Y es que tal día como hoy nació Lena en un temprano año 1978. ¿Que quién es Lena? La nieta de una de las más destacadas figuras de la historia de la música cubana, la intérprete Elena Burqué. Yo vivo desafiando el porvenir y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón. Quita mi caballo, que está en la puerta y en el camino real. Quita mi caballo, que está en la puerta y en el camino real. Quisiera, blanca paloma, subir a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me parta un rayo, y montarme en el caballo que está en la puerta y en el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta y en el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta y en el camino real. Quisiera ser en tu pecho el alfiler que te pone. Quisiera quisiera ser los botones de tu frondoso rosal y montarme en el caballo que está en la puerta y en el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta y en el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta y en el camino real. Allá en el camino real, quita mi caballo que está en la puerta, allá en el camino real. Quisiera ser tu bohío, tu almohada, tu tocador. Quisiera ser esa flor que siempre vas a regar y montarme en el caballo que está en la puerta y en el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta, allá en el camino real. Quisiera ser los botones de tu rosal, ¿eh? Decían que, bueno, canción de Cuba, la auténtica. Bueno, tal día como hoy nació Yoko Ono y esto nos recuerda siempre a los Beatles. ¿Sabéis en qué año? En 1933. Him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit, and meanwhile back in Penny Lane there is a fire with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Como veis, un montón de cosas las que tenemos en nuestro municipio y fuera de él. 11 y 40 minutos, nos quedamos en compañía de los Beatles. Recuerda, volveremos en cuanto a música se refiere dentro de una horita con una entrevista muy especial, yo creo, a una artista llamada Ainara Legardón, que nos explicará su último trabajo discográfico. Nos queda todavía arriba el periscopio de Silvia Floría, la actualidad del mundo de la tele, y si tenemos suerte también podremos escuchar a Dionisio Adiego, el farmacéutico de Cuarte de Huerva. ¡Feliz mañana! Prettiness is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim, and then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies. Cuarte en Onda, 107.0.